Cuando Bartolo se siente muy triste, agarra la flauta y se pone a tocar. Sobre flauta todita es casata y siempre que toca nos hace llorar. Dona Marieta le dice a Bartolo, deja esa flauta, no tienes piedad. A ti tocan en el parque Sarmiento, tal vez Don Fantino te quiere escuchar. Dijo Bartolo, con platillo y mi flauta puedo formar. La murga más linda yo tendría y miles de lira podría ganar. Pero Bartolo, qué alegría, un cochecito se quiere comprar. Así los domingos saldrá con su suegra que siempre le dice hacer rifar. ¡Eh, Barbichetto, de amante! Bartolo se siente muy triste, agarra la flauta y se pone a tocar. Sobre flauta todita es cachata y siempre que toca nos hace llorar. Dona Marieta le dice a Bartolo, deja esa flauta, no tienes piedad. Andy tocar en el parque Sarmiento, tal vez Don Fabrino te quiere escuchar. Dijo Bartolo, con platillo y mi flauta puedo formar. La murga más linda yo tendría y miles de lira podría ganar. Pero Bartolo, qué alegría, un cochecito se quiere comprar. Así los domingos saldrá con su suegra que siempre le dice hacerte rifar.